Una niña solía acompañar a su madre muchos días a la misa. Cuando la madre volvía de comulgar, la niña se le acercaba y le daba un beso. Los primeros días la madre no le comentó nada, pero a la cuarta o quinta vez, extrañada, le preguntó: ¿por qué cuando vengo de comulgar siempre me das un beso? Es para Jesús que traes dentro, respondió la pequeña. Por su fe, se fijaba más en la joya que su madre llevaba adentro. ¿Cuántas cosas cambiarían si, como la niña, viésemos a Jesús dentro de la gente que nos rodea? Cada persona que nos rodea lleva en su interior un gran tesoro. No se lo puede observar físicamente. Lo que vale es tener un gran respeto por la dignidad de cada ser humano. Cada uno vale por el gran tesoro que posee adentro. La dignidad está en el ser y no en el poseer. Muchas veces a todos nos puede suceder que alguien no nos caiga bien por el modo en que nos trata, por acciones, palabras que tuvo o por la simple apariencia. A veces puede resultar saludable descubrir que alguien puede dañarnos o hacer mal a otros para evitarlos. Es cierto que hay personas que alimentan el bien adentro y otras que dejan crecer el mal. No podemos ser ingenuos. De todos modos, independientemente de ese derecho que todos tenemos a defendernos proporcionadamente de los que nos puedan dañar, existe una realidad que tenemos que cultivar constantemente. Hemos de ver qué es lo que nos compete a nosotros, porque somos libres para elegir la actitud que tengamos ante cualquiera. Y aunque tengamos delante una mala persona, siempre habrá algo bueno adentro, ya que todos los humanos, sin excepción, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El respeto por la dignidad humana nos lleva a perdonar, valorar y ayudar dentro de nuestras posibilidades. Pensemos que una persona vale más que el mundo entero. Desde el niño que está por nacer y vive en el seno de su madre, hasta un anciano que no produce para la sociedad, pasando por tantos otros descartados, discriminados. Como esa niña que besaba a Jesús escondido en el interior de su mamá, también nosotros hemos de procurar tener esa actitud de fe en el Dios que prefiere lo humilde para habitar. Así como lo hizo en Nazaret, en donde sus propios coterráneos no lo descubrieron como el Mesías, el Salvador, porque pasaba desapercibido, también nosotros podemos tenerlo delante nuestro y no darnos cuenta. Porque Dios no elige lo aparatoso, llamativo, luminoso, sino lo más sencillo para habitar. Hagamos el ejercicio cada día de ver más allá de las apariencias y besar a Jesús, no solo vivo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sino también en cada persona, sea quien sea, aunque piense o crea distinto que nosotros. El amor es lo que siempre deberá brotar de nuestro corazón. Amemos a Dios en los hermanos. Él está y nos espera. Cada día viene a nuestro encuentro, en cada uno. Procuremos trabajar por la justicia social para que todos vivan dignamente, dentro de nuestras posibilidades, y fundamentalmente busquemos una conversión permanente en el modo de percibir a Jesús abandonado presente en cada persona que tratamos.